Listo, no, tranquilo. guasa, ¿qué pasó? No, no, todo bien. La otra se me bajó mucho. Ah, ok. No, todo bien. Listo. Qué pena. Fresco. Reflejos. Sí. Control. llama Asesinar. Cinta. Se jodió aquí el remiendo. El mejor ingeniero. Ajá.